En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con Sergio Páez, que es de Santiago del Estero, es presidente de la ONG Asociación Civil Traer. La Asociación Civil Traer se llama Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y su Reciclado. Y la tarea que ellos hacen es tratar de que lo que nosotros denominamos o lo que se denomina basura tecnológica pueda tener una segunda vida. ¿Cómo te va, Sergio? Te saludamos desde La Gente y su Defensor. Gracias por el llamado y de poder tener la oportunidad de compartir la tarea que estamos realizando desde Santiago del Estero. Cuéntame un poco qué tarea está haciendo esta ONG llamada Asociación Civil Traer. Bueno, Traer, para que podamos introducir un poco, viene, digamos, de un conjunto de palabras. Una de ellas, RAE, que es residuo de aparato eléctrico y electrónico, a los cuales nosotros le agregamos una T y una R al final para que quede Traer, tratamiento de residuos de aparato eléctrico y electrónico y su reciclado. La función principal de nosotros cuando nacimos el año pasado, porque somos nuevos y pioneros, digamos, dentro del tratamiento de los residuos, fue buscar concientizar en el tema, digamos, de los residuos tecnológicos. Porque empezamos trabajando y la mayoría tenemos una tarea en el ámbito laboral relacionado con la tecnología. Por ejemplo, yo soy profesor de computación, hay otros que están relacionados con el tema de salud, y la mayoría son estudiantes de procesador de tecnología o de ingeniería en computación o electrónica. Entonces, vimos que se nos estaba amontonando en nuestras casas, en nuestros hogares, toda esa tecnología y no sabíamos qué hacer. Y de ahí un poco salió la idea de empezar a buscarle un uso a esto y principalmente revalorizarlo. Porque a diferencia de las otras basuras que podemos encontrar como residuos sólidos, orgánicos y demás, la basura electrónica tiene un alto valor económico de revalorización que no se lo está usando. Claro. Puede serse, digamos, para generar no solo una conciencia ambiental, sino para generar fuentes de trabajo. Sí, que es muy importante también. Lo que decía en la nota cuando leíamos, dice, ¿qué haces cuando tenés una radio, un celular, una computadora vieja que no funciona? Y bueno, nada, la tirás ahí, la dejás en un rincón. Es verdad. O sea, nosotros primero, cuando decidíamos decir, bueno, vamos a salir a dar charlas, digamos, bueno, empezamos a buscar estadísticas. Pero, no sé, vos viste que cuando presenta una estadística a nivel mundial o a nivel nacional, la escuchás la charla, salí a la vereda y te olvidas cuáles han sido los números. Entonces la estadística nuestra se basó en preguntas simples. Acercate a tu casa o a la oficina y fíjate cuántos televisores viejos, cuántos celulares, cuántos cargadores, cuántos controles remotos, cuántas calculadoras tenés en tu casa guardada, en la estantería, en el placar, o el abuelo que lo tiene guardado al televisor en blanco y negro. Toda esta es basura. O sea, que para nosotros no le consideramos basura porque no genera mal olor, no contamina mientras está guardada ahí, pero cuando la sacamos a la calle y la tiramos, ahí empieza a contaminar. Sí, bueno, por supuesto. Además, es para decir, en la tierra es muy difícil reciclarlo, como dice. Es verdad. Va a estar miles y miles de años, ¿no? Se puede estar, digamos, desde los plásticos que pueden estar hace cientos de años, uh-huh. Y hay metales que contaminan el agua o las napas o la tierra durante millones de años, hasta miles y millones de años a veces. Una de las cosas, por ejemplo, vos tomás una pila, que las pilas son las más comunes, por ejemplo, sí. Este tipo de reloj que tenemos, llegan a contaminar hasta 600.000 litros de agua. Imagínate en una provincia como la nuestra, como Santiago del Estero, que escasea el agua. Problemas de brindar agua a toda la ciudad, a todo el pueblo, para poder distribuirla, para poder trabajar, se hicieron canales, se trabajó de la provincia. Pero que de pronto tiremos, contaminemos 600.000 litros de agua, no es un daño que nos hacemos nosotros, sino un daño que le hacemos a la economía de la provincia, a la familia y al futuro nuestro. Claro, a todos los que vengan después. Escúchame, ¿cuánta gente más o menos están trabajando en la Asociación Civil Traer? En la asociación, en forma voluntaria, digamos, estamos participando más de 30 personas que están colaborando desinteresadamente. Hemos empezado a trabajar el año pasado. Cuando vimos que esto creció más allá de nuestras expectativas, que es algo bueno para nosotros, empezamos a generar fuentes de trabajo. Ahora, por ejemplo, estamos presentándonos en el programa del Ministerio de Trabajo, de entrenamiento laboral, para que la mayoría de los jóvenes que están trabajando en la asociación puedan empezar a cobrar más allá de lo que cobran como programa progresado o programa de jóvenes más y mejor empleo. Sí, sí. Gente que está desocupada, Entonces serían más o menos trabajando con un ingreso a partir de, del mes que viene, más de 20 personas. Perfecto, estaría toda gente joven además. Bueno, una fuente de trabajo bastante importante. Qué interesante, muy interesante. Escúchame, ¿y cómo puede hacer la gente que tiene o que tiene residuos, así computadoras o basura tecnológica, que puedan acercarse a ustedes? ¿Cómo se puede contactar con ustedes? Y bueno, la manera más fácil que hemos visto ahora que se pueden contactar es a través de Facebook o a través de WhatsApp. En Facebook tenemos facebook.com/traer, nos pueden encontrar. Con doble E, traer, acuérdense. ¿Cómo? Con doble E. Traer con doble E, tiene de aparato eléctrico y electrónico. Perfecto. Ahí está para tenerlo en cuenta, ¿no? Por WhatsApp al teléfono 0385-155-97-2773, que está habilitado constantemente y lo usamos no solo para recibir llamados, sino para que llevemos a cabo la campaña Ambiente Traer. Toda la semana, todos aquellos que están, digamos, en este teléfono, reciben un mensaje de concientización ambiental. Qué bueno, muy bueno. También una lista de mensajes, como quien dice. Claro, sí. Bueno, perfecto. Y además estoy leyendo que también van a ser una filial en Tucumán. Sí. Nosotros empezamos, como te decía, somos muy nuevos. Nos dieron la personería jurídica en el mes de junio del 2014, durante 8 meses. Pero la temática se fue tan interesante que todo el mundo estaba interesado, que desde Tucumán nos llamaron el año pasado, después que vinieron y participaron en un congreso de educación y tecnología, nos llamaron para que vayamos y demos una charla, que la dimos en el mes de diciembre. Y durante el mes de febrero y enero y febrero de este año, se pusieron en contacto el secretario de Innovación Tecnológica, el área de CESMEP, que es casi una secretaría que trabaja con medio ambiente, para que nos acerquemos y empecemos a trabajar con ellos y a brindar, digamos, charlas y tratar de poner una filial ahí. Qué bueno, muy bueno. Sergio Páez, entonces, es de Santiago del Estero, Asociación Civil Traer, para reciclado de basura tecnológica. La verdad que muy interesante lo que nos contás. Sí. Bueno, espero que la gente se comunique con vos, que se acerquen y que, por supuesto, esta iniciativa muy loable y además con un espíritu muy muy comunitario, muy solidario, siga creciendo cada día más. Te vamos a tener en cuenta para otros programas, para que nos vayas contando cómo va todo esto y para estar siempre en contacto. Buenísimo. Y bueno, yo invito a que todos los oyentes se sumen a la onda Traer, que es lo que le estamos llamando, que para nosotros es un desafío, no es un desafío de fin de semana, ni un desafío de café, sino un desafío que vivimos constantemente y lo hicimos parte nuestra para poder trabajar. Y como decías cuando estábamos en la charla privada, son, como quien dice, los únicos que están trabajando en esto o que tienen este proyecto, casi se podría decir, en la Argentina, ¿no? Exactamente, en Buenos Aires sí hay asociaciones que están trabajando y nosotros hemos tomado un poco el ejemplo de ellos y de otros países como Chile y Colombia, que lo están trabajando, especialmente Europa lo está haciendo con más fuerza. Claro. Pero creemos nosotros que desde el interior del país también se pueden generar ideas, se pueden generar cosas, y te agradecemos a vos y a todo tu equipo por habernos, y a la Defensoría del Pueblo de la Nación, por habernos dado esta oportunidad de conocer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, Sergio Páez, por supuesto vamos a estar en contacto. Muchas gracias y muy buena iniciativa. Muchas gracias, saludos a todos.